le he titulado Una mirada en el tiempo en esta exposición, porque pienso que dentro del mundo del arte uno hay que tener una lectura de sus tiempos, y realmente lo que está sacudiendo al mundo desde un punto de vista de la globalización y también desde una mirada holística de los problemas del Ecuador, el problema de la frontera, el problema de la corrupción, hace que en este instante donde hay una crisis profunda a nivel de todo, especialmente económico, la calidad moral, pienso que es el momento donde el arte tiene que surgir como una respuesta a eso, ¿no? El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura le espera hasta el 24 de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 10 de la mañana con 3 minutos, amigas y amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Y está ya con nosotros nuestro siguiente invitado. Se trata de Giovanni Mera. Él es músico, compositor ecuatoriano. Pues ustedes ya un poco le ubican, con una gran trayectoria. Y trabaja para la Fundación Teatro Nacional Sucre ya, yo creo que hace muchísimos años ya. Pero el día de hoy vamos a hablar con Giovanni sobre las murgas. ¿Usted sabe, ha escuchado? O sea, aparte de la murga de Panamá, que creo que es la que hemos oído desde hace mil años, ¿no? Pero hay toda una historia atrás de las murgas, y precisamente de ello y de una invitación muy especial que recibió el maestro Mera hace unos días, pues queremos un poco que nos comparte esa experiencia y que nos hable de las murgas. Buenos días, Giovanni, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y pues, sí, quería precisamente que en esta ocasión hablemos un poco de las murgas, ¿no? Y de que nos compartas esta experiencia que tuviste hace unos días fuera de acá, del Ecuador. Un abrazo grande siempre. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir contigo y con el público. Sí, efectivamente, hace unas 3 semanas más o menos tuve la invitación por parte de la corporación llamada Corpo Carnaval de Pasto, Colombia, para asistir allá en calidad de jurado. Yeah. Lo que se iba a hacer en esa ocasión es justamente audicionar a todas las murgas que participarán en el Carnaval de Negros y Blancos del 2018, en enero. Justamente. ¿Qué es una murga? Bueno, básicamente viene a ser una agrupación musical que participa del carnaval. Por eso también tenemos murgas en Uruguay, en Montevideo, Argentina, ¿no? Para también, eso, sí. ¿No? Claro, son muy pero famosos. Tiene un poco un componente de teatral también. Así es, por eso también parte de esta audición, una parte importante era la calificación de los vestuarios que van a tener. Entonces, ellos te presentan propuestas con un prototipo, un pequeño muñequito con el vestuario que ellos proponen, y tienen que justificar eso. No es que me disfrazo de esto lo que y quiera, ya. Claro. O sea, es me disfrazo de esto por estas razones. Y las razones que el festival, o mejor dicho, que el carnaval pide, son generalmente que tengan que ver con lo nariñense, con sus raíces, sus tradiciones, sus valores, que estén representados tanto en la música como en el vestuario que presentan. Ya, digamos que es un poco testimonial, también histórico, es decir, es una narración de lo que está pasando en mi pueblo, digámoslo así, ¿no? Sí, un poco de todo. Muchos plasmaban en su vestuario y hablaban también a veces en su música sobre, qué sé yo, las aves patrimoniales de la región. Entonces, el quinde, el guirachurito, que le llamamos nosotros. Y, por ejemplo, también el plato principal, el cuy, está muy presente en muchos de los vestuarios que iban a ser usados. Y una cosa, como tú acotabas muy bien, que es la parte histórica también. Muchos iban a conmemorar a uno de sus próceres principales, que fue quien resistió a las tropas libertadoras, es decir, a los que lucharon contra Bolívar. ¡Qué cosa, ¿no? Ajá, porque fue justamente Nariño el que más oposición presentó contra las tropas, y uno de los combates más feroces que tuvieron que enfrentar el ejército libertador. Y lo hacían, pues, básicamente porque ellos vivían en buenos términos con la corona. O sea, su vida les permitía eso. Y el cambio que iban a tener, en cambio, más bien les iba a trastocar un poco su forma de vida. Entonces, es una visión que para mí fue un poco... loca al principio, ¿no? Por supuesto. Igualmente, sí. Bueno, se conoce un poco que la murga, diríamos que nace en España, ¿no? Pero ¿cómo va llegando hasta Latinoamérica? Porque si ahora nos cuentas tú esta parte histórica y eso, es muy probable, digo yo, que es precisamente como parte de contar la historia de otra manera, digamos, la historia de los pueblos de otra manera, ¿no? Sí, y bueno, en este caso sabemos que justamente es toda la influencia española que recibimos la que nos incluye un poco en sus tradiciones, y que nosotros las tomamos tanto, en general en América Latina, las tomamos desde nuestra visión latinoamericana, digamos. Muchas veces se hizo así, en muchas de las tradiciones que nos han venido desde España están muy presentes nuestras creencias indígenas, y en todas nuestras fiestas, por ejemplo, hablando de Ecuador, tenemos una, que muchas de ellas fueron reemplazadas solamente de nombre por fiestas católicas, ¿no? Hablamos, qué sé yo, del Inti Raymi, el Pauca Raymi, claro, todas las que fueron después, que es San Juan Bautista, claro, el Corpus Christi. Un poco se juntaba lo pagano y lo divino, ¿no? Un poco así. O sea, por un lado sí, pero por otro era una forma de poder dominar. Claro, claro, ¿no? Una forma de dominación, ciertamente. Así es. Oye, bueno, tú eres compositor, eres músico. ¿Qué estas murgas musicalmente? ¿Cuál es su característica? Bueno, en el caso de Pasto tiene muy marcadas tres tipos. El primero, que es el tradicional de ellos, lo llamaban murgas de fuelle. Ya. Son agrupaciones en las que principalmente el líder era el acordeón. Tenían otros instrumentos melódicos, a veces violín, y también acompañamiento con guitarras, a veces requinto también, y todo eso acompañado de un grupo grande de percusión. Este es el como te digo, el tradicional de Pasto. Luego, y es muy importante también, las murgas que utilizaban maderas y metales, es decir, instrumentos como trombones, saxofones, trompetas, algunos clarinetes también incluían. Y que te hablo de agrupaciones de unas 10 personas, más o menos, mínimo, ¿no? Y de un tiempo a esta parte me comentaban que justamente desde los 500 años, desde el festejo o la conmemoración de los 500 años, se dio en Pasto el uso de instrumentos andinos. Igualmente se hacen agrupaciones de 12 a 20 personas, todas ejecutando instrumentos andinos, zampoñas, quenas y percusión. Estuve mirando un poco un video de una murga en Argentina, y uh-huh, se me vino como la imagen de los carnavales en Brasil. Es decir, sí, un batallón ahí, solamente tambores, ¿no? Ah, sobre todo ahí y no, en... Solo percusión. Y en Uruguay también es así, oye, fuerte. Es los tambores, ahí nos viene principalmente el candombe. Toda la carga negra que tiene eso, porque la población negra, especialmente en Montevideo, es muy fuerte. Y tan importante que ha logrado imponer su tradición musical, ¿no? Y es la parte más fuerte, digamos, de las murgas ahí. Es ahora, casi puramente percutido, más las voces, ¿no? Ahora, ciertamente, sería tan importante, digo yo, hace unos días conversábamos con Leonardo Cárdenas y había tenido la oportunidad de estar también como en este en estos eventos de murgas, ¿no? Y hablábamos igual, yo creo que tú tienes igual mucho que decir en cuanto a que acá en Quito, en Ecuador, nos creo que hay una necesidad casi urgente, diría yo, de implementar las escuelas, no digo precisamente de murgas, pero la educación musical, el trabajo artístico en los chicos, en los más jóvenes, ¿no? Inclusive como una manera de sanación a mil problemas sociales que tenemos, ¿no? Claro, justamente Leonardo, él había ido a Pasto también y otras regiones de Colombia, en cambio para ver concursos de bandas o agrupaciones instrumentales de las que te comentaba. Y ahí pudimos ver cada uno por separado, pero todos quedamos bastante impresionados con el nivel musical que tienen los jóvenes. Es impresionante el nivel de conocimiento musical, de ejecución de su instrumento, de afinación que tienen estos chicos. Y no te hablo de chicos que han sido formados en conservatorios, son chicos que, como tú dices, han sido formados en escuelas, qué sé yo, en redes de escuelas musicales que se han extendido a lo largo de la región. Y es impresionante, además, porque no estamos hablando de Bogotá, no estamos hablando de Medellín, que son ciudades grandes con infraestructuras adecuadas. Son chicos de aquí, de Pasto. Tú pasas la frontera y la diferencia de la formación musical de estos chicos es enorme. Y tú ves, además, que, no, como te decía, no es solamente ciudades grandes, y ni siquiera es la ciudad misma de Pasto. Muchos de los grupos que yo pude escuchar y que tenían excelente nivel musical venían de lo que ellos llaman los corregimientos, las veredas. Es decir, los pueblitos más apartados de ahí tenían ya su grupo musical muy bien estructurado y, como te digo, con muy buena calidad musical. ¿Tú estás vinculado a la música, a la composición, digamos al arte en general, tanto tiempo ya, ¿no? Sí, ¿cuál sería tu propuesta como músico, ¿no? Como un maestro que eres? Porque realmente creo que condiciones hay acá en nuestro país y sobran. Por supuesto, ¿no? Aquí cuando se ha hecho intento se ha visto que el material humano existe y, como tú dices, de sobra. Realmente lo que yo diría es que se pueda llevar a cabo lo que muchas veces se ha intentado, es decir, poner en funcionamiento la experiencia venezolana, que es la misma que se ha puesto en funcionamiento en Colombia, pero con muy buenos resultados, es decir, un trabajo sostenido. No es solamente como ha pasado aquí en Ecuador, lamentablemente, que se han intentado muchas veces. Te hablo, por ejemplo, el maestro Julio Bueno ha intentado varias veces implementar en varias poblaciones o barrios de la ciudad experiencias de este tipo. Tenemos, como te digo, la experiencia venezolana, que no es más que coger y aplicar. ¿Ya? Y aquí y también ha habido experiencias de parte de músicos ecuatorianos, más o menos en el mismo sentido, que simplemente lo que se necesita es poder aplicarla de manera sostenida. Y para eso se necesita el concurso del Estado y de la empresa privada en muchos casos. Por supuesto, claro. No sé bien aquí cómo funcionaría, pero sé que en Colombia muchos de los impuestos que ellos pueden exonerarse, exonerarse va a proyectos de este tipo. ¿Recuerdas que, no sé, hace 2 meses tal vez o menos, se hizo el festival de las orquestas juveniles, ¿no es cierto?, en la mitad del mundo, los músicos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y de lo que se supo, acá estuvieron algunas personas involucradas en el proyecto y era un éxito, ¿no? Un éxito en términos musicales, en términos pues de lograr lo que se esperaba de eso. Me llamó la atención que tanto para la inauguración como la clausura o como las funciones no había una sola autoridad, nunca estuvo nadie. Ah, sí, ¿no? Entonces, eso es muy decidor, ¿no? Sí, yo digo esto porque va a decir, bueno, pero es que ellos tienen tantas cosas que hacer. No, pero es que estamos hablando de cosas importantes. Y entonces, no solo es importante, ¿no?, que la bolsa de valores, que la judicatura, que porque además estamos como un poco entretenidos, si no es en una cosa es en otra de aquellas. Pero esto es supremamente importante, estamos hablando de la salud mental de un pueblo, estamos hablando de la salud social de un pueblo, ¿no? Así es. Demostradísimo que la música es medicina, Giovanni. Sí, como tú acotaste hace poco, es una alternativa viable para sacar a los jóvenes de otras ocupaciones, pues, menos formativas. Así es. Hablamos de drogas, de delincuencia, de bandas, pero es la alternativa que se sabe que funciona, se sabe cómo se tiene que hacer, pero no se toma realmente una decisión estructural, como te digo, que debe salir del Estado primero y luego, ¿por qué no buscar la ayuda incluso del sector privado, pero que se tenga realmente un desarrollo sostenido de estas ideas? En el gobierno anterior se pudo hacer, yo creo que fue algo muy bueno, un censo de todas las bandas, agrupaciones musicales juveniles, orquestas juveniles, bandas infantiles y juveniles y coros también. Se hizo un censo a nivel de todo el país. Y se sabe que tienen, que les falta, pero falta continuar ahora. O sea, claro, nos quedamos hasta el primer paso. O sea, estamos en un diagnóstico. De ahí, como a raíz de eso se hizo, nos piden justamente a Leonardo y a mí, nos pidieron, y otros compositores también, donar partituras para estas agrupaciones, lo cual hicimos con el mayor de los gustos, se entregaron, y luego de eso se pudo hacer también una presentación, la primera creo en ese caso, de lo que se llamaba la Orquesta Mitad del Mundo. Así que es. En este año se hizo otra presentación. Pero ahí que fue la primera vez se pudo escribir música destinada exclusivamente para ese tipo de formación. Música para orquesta sinfónica infanto-juvenil, que requiere de tomar en cuenta ciertas condiciones, ¿no? Del desarrollo de los chicos que pueden tener, hasta dónde puedes escribirles, qué grado de dificultad puedes manejar. Entonces se presentó eso. Pero ahí queda. O sea, y ahora se vuelve a presentar esto, pero son realmente como eventos. No es algo que se venga trabajando de una manera sistemática. Claro, porque estamos hablando más bien de procesos, ¿no? Estamos hablando más bien de todo un camino, de una formación artística. Ahora, en este campo, yo insisto mucho, la cuestión de que afortunadamente de unos años para acá, ya la música, el teatro, la danza, en fin, pues ya se los asume como una profesión. Pero recordarás tú que hace otros años atrás también era como el hobby, ¿no? Y no es un hobby, es una profesión serísima que implica un rigor también, que hay una disciplina y que eso, precisamente porque es una profesión, requiere una remuneración, un pago. Es decir, ya se pasó el tiempo de que, ay no, pero mira, son... que hasta hoy se escucha. No, son solo unos 20 chicos, o sea, tienen súper buena voluntad, pero no tenemos, hermano, entonces... Pero puedes dirigir, mira, o sea, pero ¿qué te cuesta un poco, no? No, o sea, eso debemos descartar de nuestra cabeza, porque tenemos que ver las cosas con otro nivel de seriedad, ¿no? Sí, lamentablemente si bien algo se ha avanzado en ese sentido, todavía queda mucho por hacer. Todavía, si tú dices soy músico, te preguntan ¿y en qué trabajas? Y aparte de músico, ¿qué haces? Claro, ¿y en qué trabajas? Así es. Ah, bueno, sí, de músico. ¿Y tu profesión? ¿Pero cuál es tu profesión? Exactamente. No, eso, ser músico. Claro, ser compositor. Entonces yo creo que sí son temas que hay. Pero, y aparte de eso, después que eso se ha aceptado, además viene el asunto de que se ha valorado. Porque, bueno, o sea, ¿qué haces? Eso dura 3 minutos la canción que haces. ¿Por qué quieres cobrar tanto? Es una locura, ¿no? Entonces, claro. O sea, eso dura 3 minutos, pero ¿cuánto te pasaste sentado haciendo esos 3 minutos de música? ¿Cuántos días, cuántas noches pasaste en eso? Y aparte de eso, toda la formación que necesitas para llegar a escribir eso. Claro, y si estamos hablando de este tipo de proyectos, comenzamos con la murga por la experiencia que tanto Leonardo como tú han tenido en estos días, pero también como ese sueño que tenemos de que las agrupaciones infanto-juveniles pues se multipliquen acá, pero que se multipliquen además con una calidad como la que podemos tener, ¿no? Sí, muchas veces se ve y es realmente cierto que mientras más instrumentos musicales se utilicen, va a haber menos armas en el mundo de ella. Claro. O sea, y la mentalidad va a cambiar porque la música te da eso. Además, el arte en general te además da la idea, Giovanni, yo no sé, o sea, yo creo que puede ser un sueño, pero siempre lo digo acá en el programa, que felices fuéramos si es que dentro de la canasta familiar, ¿no?, de las compras también habría un rubro para el arte, para la música, por favor. Tener, poder comprar libros, un instrumento, música grabada. Imagínate, por supuesto que sí. Es decir, alguien decía en estos, porque ahora las redes sociales y que el Facebook y cada cual publica pues lo que puede también, ¿no? Pero bueno, dentro de esas cosas hay cosas también un poco simpáticas. Y alguien decía, no le compre pues un celular, el más caro a su guagua de 11 años, cómprele un instrumento, ¿qué tal? O sea, páguele un curso vacacional para que aprenda algo. Porque la música es sensibilidad, el arte es sensibilidad. Entonces lo que un poco queremos inyectar a otras personas es que como nosotros todavía estamos soñando en que la música sea como un poco el escape, ¿no? Y tú dijiste hace un momento esto, menos armas, ¿no? Más música, pues más instrumentos, ¿no? Claro, sí. Como comentábamos en mis tiempos mozos con algunos amigos que encontrábamos, que realmente tenemos los vicios más caros: leer, escuchar música, ir al cine. Imagínate. Eso se convierte en lo más caro y deberíamos, pues. Y muchas veces lo vemos como un lujo, ¿no? Con el tema ahora de la Feria del Libro, ayer conversábamos con algunas personas amigas y decíamos, ¿por qué la feria esperamos todo el año, no? A veces soñamos en una tremenda feria de Quito, ¿no? En el campo literario. Bueno, no importa, pero vamos, y una de las razones decíamos así, a ver, seamos sinceros, ¿por qué vamos a la feria? Porque pensamos que la feria nos puede ayudar a comprar un libro $5 más barato que lo que compraríamos durante el año. Entonces, sí, ya acaba siendo un lujo. Sí, lamentablemente es cierto, o sea, conozco muchos jóvenes que hacen eso, esperar a la feria para poder, por un lado, poder tener libros gratis, que algunos los entregan, y por otro, poder acceder a los descuentos, que normalmente no tienen, y que ellos estarían deseosos de poder comprar todo el año, pero no pueden. Oye, Giovanni, hablando de algo más personal, más cercano a ti mismo, tú tienes 2 hijos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, la formación de ellos con el papá que tienen, ¿está vinculado a la música, igualmente a la lectura que al cine? ¿Has logrado realmente sacarles de...? Sí, yo estoy muy contento porque, bueno, mi hijo mayor, que tiene ya 19 años, él hace música, no formalmente, sino que aprendió tocando. ¿Qué instrumento? Yo he podido... Bueno, él toca guitarra eléctrica. Ah, qué chévere. Cuando me ha pedido, yo le... impartido algo de conocimientos de armonía y cosas. Ya, pero no es una cuestión que tú no, algún rato le impusiste. No, no, no, para nada. Igual, o sea, si él quiere, me pregunta, le aviso. Uh-huh. Y los dos son buenos lectores. Qué bien. Les gusta mucho. No sé si les sirva como tip a los padres o madres que estén escuchando, pero lo que hice y fue por recomendación de alguien que a la que habían hecho así es leerles las noches. O sea, hasta mi hijo tiene ya 13 años, el pequeño, y todavía cada que puedo le leo en la noche. Qué maravilla. No es cuestión de que es chiquito le leo cuentos o así. Uh-huh. No, sino que ahora ya leemos novelas, todo, pero todavía. Oye. Y se da y cogen el gusto por algo que... Sí. Pero además, ahora que señalas esto, cierto que crea además no solo el amor a la lectura, sino creo que hay un vínculo afectivo entre seres humanos, pues. Es decir, no importa si tú eres grande, yo también soy grande, pero si en algún momento me dedicas, me regalas 20 minutos, una hora y me lees algo. Claro, ese es el tiempo de calidad del que hablamos, ¿no? Maravilla, claro. Y si no hay mucho, pues en la noche, aunque sea ese poquito. Por supuesto. Son 10, 15 minutos antes de que caiga dormido ya. Sí, son buenas prácticas, ¿no? Sí, y como te digo, me ha servido mucho. Los dos son muy interesados en la lectura y cada vez ya van buscando sus propios intereses, ¿no? Ahora que, bueno, noviembre y diciembre son tiempos a full para quienes hacen arte, para quienes estamos en comunicación. Sí, sí, es una locura, ¿no? ¿En qué estás trabajando, Giovanni? Bueno, al momento en la fundación estamos terminando lo que son villancicos para la banda sinfónica y el coro. ¿Compositó la composición? No, en este caso estamos haciendo arreglos sobre temas ya. ¿Pero de compositores ecuatorianos? No necesariamente. En este año no, en años anteriores sí lo hemos hecho, y también incluso composiciones nuestras hemos podido presentar. Pero en este año se ha tomado otra temática. Yeah. En eso. Igual para Fiestas de Quito se acabó ya también los arreglos que nos toca hacer. Generalmente, como tú dices, es el más complicado. Claro que sí. Bueno, siempre es un... muy grato conversar contigo, un placer, y quizás pronto tengamos otro espacio para seguir con estos diálogos que lo único que queremos con ellos, que nos anima realmente, es convencernos todos de que el arte es un poco sanación, de que la música es apostar realmente a gente sana desde su corazón, su cabecita, tú lo has dicho, ocupar el tiempo en cosas maravillosas como es aprender un instrumento, qué sé yo. Sí, cosas productivas. Cosas productivas. Para cada persona, para la formación individual. Así es. 10:00 a.m, se nos acabó el tiempo tan rapidito, 10:32 a.m. Pues mil gracias, Giovanni, por tu tiempo, gracias por tu música de tantos años, la verdad, esta es tu casa, mil gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad de compartir esto, siempre es un gusto. Bueno, nos vamos nosotros a la pausa, venimos con música y seguimos con más de La Rayuela. Gracias, María José, nos vamos. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Seguimos nosotros con más de La Rayuela, amigas, amigos, y por supuesto con buenas noticias. Miren ustedes, habíamos recibido un boletín de prensa desde la Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Quito, y con mucho gusto les damos a conocer a ustedes que los bomberos de Quito realmente tienen ahora el mejor equipamiento para combatir incendios. Más de 9 millones de dólares se han invertido para equipar a los caballeros del fuego, como se los conoce también. Hablamos de los bomberos. El alcalde Mauricio Rodas reconoció su arduo trabajo en favor de la ciudadanía. Y precisamente en estos días, pues, ha llegado equipo de punta, ¿no? Tanto como motobombas, equipos, camiones, también... pues unos carros con otro tipo de llantas, de neumáticos. Y entonces tenemos un poco de, inclusive de historia sobre esto. A comienzos del siglo XX, para los habitantes de Quito era común el uso de velas, las lámparas a querosén o simplemente cocinas a gasolina. En esa época, estas eran las mayores causas de los incendios en la ciudad, por lo que fue necesario entonces crear un grupo de hombres realmente valientes, capacitados, que se encarguen de apagar las llamas y protejan los bienes o que salven la vida de los ciudadanos. Los primeros bomberos eran jóvenes entusiastas que no contaban realmente con los equipos adecuados. Miren ustedes, muchos incendios eran apagados con baldes de agua, por ejemplo. Y en el libro Memorias de los Bomberos de Quito se puede realmente leer este tipo de anécdotas, este tipo de historia referente a la creación de los bomberos de Quito. El primer equipo que tuvieron fue una camioneta marca Ford, comprada en 1946. A la que se le acondicionó unas mangueras, en fin, y pues unos 35 jóvenes integraban todo el personal. Entonces tenían la camioneta y los 35 jóvenes, y eso era toda la comandancia, ¿no? No cobraban sueldo, y sus únicas herramientas eran hachas y baldes. 74 años después, Bomberos de Quito se posesiona como el más importante del país y uno de los mejores equipados de Sudamérica. Son 1.047 bomberos que día a día arriesgan su vida para garantizar la seguridad de todos los quiteños. Actualmente, Bomberos de Quito desarrolla su labor desde 23 estaciones. Tienen además, pues, una flota, ¿no?, de una flota de vehículos, de 196 vehículos siempre listos para actuar ante cualquier emergencia. A eso se suma el helicóptero, que permite llegar a lugares inhóspitos y de difícil acceso. Para continuar con la labor de los caballeros del fuego, de los bomberos, el municipio de Quito entregó 27 nuevos camiones con una inversión superior a los 9 millones. Son 20 autobombas, 4 nodrizas, 2 camiones 4x4 y un vehículo para respuesta de incidentes con material peligrosos. Estamos entonces, pues, felices realmente, emocionados, contentos con esta nueva maquinaria que, por supuesto, debe cumplir con toda la normativa internacional de seguridad y que servirá a Quito desde las 23 estaciones de bomberos. Ever Arroyo es el actual comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, y pues nosotros simplemente festejamos como ciudadanos estas nuevas conquistas desde la Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Quito y, por supuesto, nuestro afecto, nuestra consideración y admiración a su valentía. Nos vamos a la música y luego viene el corte de nuestra primera media hora. Los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón.

puedo pedir. Mi diva, mi diosa, mi cielo azul, dame otro suspiro y yo podré vivir. Escondido entre tu sombra, para acariciar tu luz, voy llenando la memoria con todo lo que haces tú. Vamos a poderte decir que lo que más quieres yo lo tengo aquí. Mira mi bracito y déjate lucir. Traspasa que tiembla la tierra y otro mago guacho me vuelva a latir. Aprendí a bailar bonito y a vestir bien la ocasión para ganarme un buen pico dentro de tu corazón y poderte complacer. Imagínate, lo puedo ver. Puedo colarme en tu casa, meterme bajo tu cama, donde vayas a encabalar. Voy a escapar de Cana. Para partirte la trampa. Te dejaré casi pronto, hermana. Para partirte la trampa. Voy a cambiar, yo voy a estudiar. Para partirte la trampa. Voy a tu billete y seguro podré ganar. Para partirte la trampa. Estoy entrenando, haciendo ejercicio. Para partirte la trampa. También he dejado uno que otro vi. Para partirte la trampa. Con mucha atención, para partirte la trampa, me ganaré tu corazón. Para partirte la trampa, que chévere, que chévere, que chévere, que te zarro. Para partirte la trampa, que chévere, que chévere, que chévere, como te zarro. Once de la mañana con 6 minutos. El día de hoy, precisamente, hay una importante marcha, es un acto social absolutamente auténtico, es una marcha nacional, vivas, nos queremos. Nuestros cuerpos no se tocan, no se violan, no se matan.

maíz, mestiza raíz, grande el país, pobreza de matriz, retrato de las flores, los valles y los chantes. I can break it down like whatever you want.

árbol de mi casa está muy triste, porque ya las aves se ausentaron. Volaron todas las palomas, volaron todas de sus nidos, dejándome entristecido, pobre ay de mí. Pero algún día las veré volando errantes por el mundo, en un segundo la que es mía cogeré. Pero algún día las veré volando errantes por el mundo, en un segundo la que es mía cogeré. Las que amores me juraron, alegrándome la vida, hoy dejan con su partida hondo penar. Rencor no guarda mi sufrir, tan solo pienso perdonarla, no quiero odiarla si ella sí lo vi vivir. Rencor no guarda mi sufrir, tan solo pienso perdonarla, no quiero odiarla si ella sí lo vi vivir. Amores me juraron, alegrándome la vida, hoy dejan con su partida hondo penar. Rencor no guarda mi sufrir, tan solo pienso perdonarla, no quiero odiarla si ya ha sido mi vivir. Rencor no guarda mi sufrir, tan solo pienso perdonarla, no quiero odiarla si ya ha sido mi vivir. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Thank you.

tan solo pienso perdonarla, no quiero odiarla, si ella ha sido mi vivir. Amores me juraron, alegrándome la vida, hoy dejan con su partida hondo penar. Rencor no guarda mi sufrir, tan solo pienso perdonarla, no quiero odiarla si ella ha sido mi vivir. Rencor no guarda mi sufrir, tan solo pienso perdonarla, no quiero odiarla si ella ha sido mi vivir. Thank you.